El pulso es la milésima parte en la que podemos dividir el ritmo con el que los corazones bombean la sangre. Bajo el pulso de la música se esconde el pulso de la sangre de quienes la piensan y la tocan. Esto es un podcast que trata de buscar esos pulsos que componen ese inmenso terreno que fue referido en la antigüedad como todo lo que hay bajo el cielo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Pulsos bajo el cielo, un viaje sonoro a través de las palabras de personas corrientes que de una u otra forma han decidido ligar su vida a la música. Año 1988, Gran Muralla China, a las afueras de Beijing. Un grupo de jóvenes europeos y chinos desembarcan en uno de los tramos más aislados de los recorridos turísticos. Van equipados con mesas de DJ, altavoces, máquinas y un montón de cacharros. Los organizadores son dos jóvenes suizos que, tras una temporada en Beijing organizando las primeras fiestas de electrónica de la capital, llamadas Cheese Party, organizan una rave de despedida del colectivo en la muralla. No solo acude parte del público joven que iba a sus fiestas. En las grabaciones podemos ver cómo poco a poco se acercan los locales curiosos y acaban bailando con los jóvenes. La policía pasea por el tramo de la muralla sin entender muy bien qué está pasando, pero la fiesta sigue sin incidentes. Hello, 欢迎大家收听10月号沉睡电台的百会节目。 从这个月开始呢，雷拉同学将会不定期驻扎我们的节目，为大家分享音乐。他的 DJ 生涯起源于他对 Jungle 和 Drum and Bass 音乐的痴迷，于是他决定在台上用最爱的 Amen Break 按摩一下大家的耳膜。雷拉偏爱用凶猛高速的低音与各式风格的融合来构造一个起伏与恍惚并行的舞池幻觉时刻。 希望互联网的大家在咱们的节目中与他漫游舞池以外的律动时刻吧。 Cuando uno migra, cambia. Si ha pasado mucho tiempo fuera de casa, años, digamos, hay una extraña sensación de regresar a lo que uno recordaba como cotidiano y sentirlo extranjero. A veces esa sensación se pasa rápido, a veces no. Con las palabras ocurre algo parecido. Cuando viajan largas distancias, cambian y dejan de ser lo que eran en su lugar de origen. El término rave surge a finales de los 50 en Londres y sus alrededores para referirse a fiestas bohemias y salvajes en los entornos beatniks de la época. Y este fue su significado durante décadas, fiesta salvaje. Así, en otras épocas, los raveros podían ser rockeros, mods o punkies. No es hasta la década de los 80 con el acid house y en los 90 con el breakbeat hardcore cuando empieza a asociarse a fiestas de electrónica masivas y clandestinas. Generalmente en lugares abandonados o zonas rurales se empiezan a extender por toda Europa. Hoy en día muchas de estas fiestas se conciben también como TAZ o zonas temporalmente autónomas, lugares donde la legislación, el Estado y sus leyes se desvanecen para crear un nuevo microsistema que puede durar unos días antes de desvanecerse y buscar otro lugar. Generar un espacio autónomo en el que la gente pueda divertirse sin tener que gastar dinero. Muchos colectivos y gente asidua a estas fiestas, además de buscar pasarlo bien, priorizan crear espacios seguros, libres de violencias y tratan de que el impacto ecológico sea el mínimo. Ya sabes, bebe agua, no molestes y recoge tu mierda. Esta palabra rave, que viaja a Beijing en los años 80 de la mano de las cheese parties, ha experimentado una serie de cambios que la han adaptado a la realidad del territorio chino. Al fin y al cabo, no iba a ser menos que otras palabras como marxismo o capitalismo. Na Linhu nos atiende en una de las pocas salas de música electrónica underground que quedan en Beijing, Mo Xuyou Gongchang, Groundless Factory en su traducción al inglés. El equipo de Groundless se definen como unos idealistas, un grupo de personas que se juntan para hacer lo que les gusta. Preguntamos a Na Linhu sobre el significado de la palabra rave en China y su relación con lo que hoy en día son las raves en Europa. Pues mira, aquí rave significa básicamente bailar. O sea, de hecho, la palabra china de rave, que es reiwo, lleva wo, que es uno de los caracteres de bailar. Sí que tiene que ver con lo industrial, o sea, el entorno, la música, el estilo, la comunidad, juntarse para pasarlo bien. Pero lo de que sea gratis, eso en China es muy complicado. Aquí es dificilísimo organizar algo por cuenta propia sin apoyo del Estado, o al menos al margen del Estado. O sea, siempre hay un coste y aquí los costes son altos, todo es muy caro. Lo que sí podemos hacer y hacemos es crear grupos de afinidad que están dispuestos a repartir ese coste entre todos. Para mí la fiesta es una forma de ceremonia, es algo ceremonial. O sea, la vida causa ansiedad, cansancio, nos causa dolor, nos cansa tensión y necesitamos soltar eso. O sea, necesitamos entrar en un estado diferente. Y para mí eso no es algo superficial, es algo muy importante. La fiesta es una forma de aliviar ese dolor, de encontrar otra forma de vivir que tiene que ver, pues la verdad, que con trabajar durante el día y celebrar de noche. Pues precisamente por eso usamos la palabra underground. O sea, somos una cultura subterránea diferente a la del exterior, ¿no? A la que se proyecta, a la fachada. Es verdad que ambas cosas pertenecen a lo mismo, a la sociedad china, pero el Estado elige fijarse en aspectos concretos de partes concretas del país. Nosotros somos el reverso de eso. Pero eso no quiere decir que no seamos reales. O sea, China también es esto. No quieren que se vea, pero existimos. No obstante, no todas las raves se dan en salas. Una de las revistas y sellos que promocionan la electrónica en Beijing, Shy People, publicaba hace poco un fotoreportaje en el que podíamos ver a varias personas de fiesta en un parking con la música puesta en los altavoces de los coches y bailando, que se habían reunido a las afueras de la sala comercial DDC después de una fiesta y habían pasado el resto de la noche y la madrugada de fiesta en ese parking. Puro parquineo. La exploración de la relación entre el amor y el destino indaga agresivamente, de forma positiva, en la construcción negativa de una vida desposeída de todo. La cultura de la rave sigue viva en la juventud de hoy en día, con fiestas de electrónica que duran toda la noche, salas oscuras, lugares secretos y humo de colores que envuelve las escenas underground. El espíritu de paz, amor, unidad y respeto trabaja de la mano con el movimiento de los cuerpos durante la noche. Estas son las palabras que abrían la exposición del fotolibro del artista Qi Shao en la sala Solo, otro de los reductos de la electrónica underground en la capital. Qi Shao es un joven que ha utilizado la cámara como medium para tratar de representar qué ha sentido con todos estos jóvenes durante estas fiestas entre los años 2020 y 2023. El resultado es el libro Beijing Rave o Beijing Rave. Para Qi Shao, las raves son esas fiestas que borran las líneas que existen entre el género, la orientación, la raza, la clase y el estatus social. Grupo, intimidad, rastros, emociones, retirada, fuerza. Estas son las seis palabras según las cuales Qi Shao ha decidido clasificar las fotografías que ha hecho durante los 3 años de pandemia. pies descalzos bailando en una casa donde las mesas están abarrotadas de bebidas, una chica tumbada boca arriba sobre un banco junto a una bebida energética dando una calada a un cigarrillo, primeros planos de muslos, labios, hombros y tripas desnudos, ojos cerrados, brazos con heridas cicatrizadas de cortes paralelos, un tipo que baila sin camiseta con una minifalda rosa bajo focos de luz roja. Una chica en cuclillas apoyada sobre una columna de una fábrica abandonada, con la mirada perdida y las medias rotas, junto a su amiga, de la que solo se ve el cuerpo. Unas manos que se aferran a unas rejillas mientras otras manos de alguien que está detrás agarran los brazos de la primera persona. Gente tirada durmiendo en sofás junto a montones de abrigos. Una persona con la cabeza rapada sonríe a la cámara. Tiene sangre en la boca y le faltan 2 dientes y medio. Otro tipo mira la cámara altanero, va sin camiseta y tiene un golpe en la mandíbula y otro en el ojo. Un grupo de personas tumbadas, abrazadas en el suelo, entre restos de bebidas. Algunas parece que duermen, otras consultan el móvil. Muchos de los pioneros de la música electrónica en Beijing venían del mundo del rock. Habían pertenecido a la llamada generación Dacou. Yan Jun, músico y poeta, figura clave de la cultura underground en Beijing y fundador del sello y colectivo de música experimental Subjam, narra la historia de Dacou y reflexiona en torno a este movimiento cultural en su libro Generación Dacou, del cual podéis encontrar un capítulo liberado en la versión digital de la revista Chop Suey. A partir de 1992, en China empezaron a aparecer los desechos plásticos, expandiéndose rápidamente a lo largo y ancho del país. Eran como el rock, al comienzo casi imperceptibles. Cuando se supo que se trataba de la importación de excedentes de compañías discográficas de Estados Unidos y Canadá, que necesitaban destruir productos para aliviar sus inventarios y solucionar sus problemas fiscales, también descubrimos que la efervescente industria de la copia estaba dejando de existir. Recordábamos las críticas al capitalismo en los manuales escolares, recordábamos la leche derramada en las rutas debido a la sobreproducción y sonreíamos sarcástica e inescrupulosamente mientras aceptábamos con frialdad lo que ellos desechaban. Grabamos la entrevista con Na Lin Hu en una sala detrás de la barra del Groundless. Falta una hora para que empiece la fiesta y es raro ver la sala vacía y encendida. Se aprecian las paredes desconchadas, el suelo irregular y todos los estragos que ha hecho el tiempo en este antiguo almacén industrial. La sala detrás de la barra es a la vez el backstage para los artistas y un almacén que cuenta parte de la historia de este lugar. Recuerdos y escenografías de distintas fiestas se agolpan caóticamente entre las cajas de botellas, libros y una jaula gigantesca con un hurón que dormita. Na Lin Hu nos cuenta que la fiesta del día es una celebración de cumpleaños de uno de los amigos del club. Casi todo el mundo se conoce entre sí y la gente charla animadamente. El DJ es un chaval joven que mezcla hard house con K-pop. Un amigo suyo está junto a él observando sus movimientos. El DJ le cede la mesa a su amigo y se va a bailar a primera fila. El amigo está tembloroso y dubitativo. Parece que es una de las primeras veces que pincha. Desde la pista de baile, el primer DJ controla y echa un cable a su inexperto colega. La fiesta se transforma en una clase de DJ sin que esto afecte a la energía. La gente sigue bailando y charlando animada, mientras el nuevo DJ va mezclando temas mirando a la mesa como si fuese un examen de Gaokao, pero con la tranquilidad de que su amigo baila frente a él, velando porque la mezcla no se le vaya de las manos. La verdad es que yo creo que somos varias cosas. Lo primero, somos un espacio de arte y hacemos exposiciones. Pero sí, los fines de semana también somos un club de música electrónica. O sea, el objetivo es ser un espacio que sea capaz de incluir todo eso. Groundless también ha organizado varios eventos abiertamente de temática LGTBI o queer. Todo esto en un Beijing que se hace cada vez más hostil institucionalmente a las personas de este colectivo, no solo a nivel discursivo, como ya vimos en el primer episodio de Pulsos bajo el cielo, sino también a nivel de suelo. En el año 2022, el gobierno cerró el único centro de información y ayuda LGTBI en la capital de China. Nalin Hu nos habla sobre esto. Aquí la ideología oficial es muy estricta hacia todo lo relacionado con la cultura queer. Por eso, cuando organizamos eventos de ese tipo, no es raro que nos encontremos pues, con advertencias, recordatorios de las regulaciones que no podemos infringir. La propaganda del gobierno es frontalmente contraria a lo que aquí pensamos, así que no es raro que nos encontremos con situaciones así. De todas formas, no vamos a dejar de apoyar por eso la cultura queer, por más contradicciones que surjan con el discurso oficial. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo es una negociación constante. Al igual que en las raves de Europa, una de las prioridades del Groundless es que este sea un espacio seguro. Y aunque se han encontrado casos de acoso, sobre todo contra mujeres y personas LGTBI, la comunidad cuenta con ciertos protocolos de seguridad. En este tipo de clubes es bastante común encontrarse con casos de acoso, así que desde el principio tuvimos claro que queríamos crear un entorno seguro para que cualquiera que viniera pudiera disfrutar de lo que pasa aquí. Pero para eso hay que crear una comunidad. Mira, por ejemplo, tenemos un grupo de WeChat en el que periódicamente enviamos notificaciones recordando las actitudes que no son toleradas en Groundless Factory. Luego, si pasa algo, tenemos un canal para que se nos informe y nuestro equipo actúa en concordancia inmediatamente y, bueno, también actuamos de forma preventiva. De todas formas, al final no lo puedes controlar del todo, no es algo que puedas eliminar. Lo que sí podemos hacer y hacemos es pedirle a la gente que nos avise y actuar en consecuencia. Echamos a la persona que ha ejercido el acoso y le prohibimos que vuelva a entrar. Una de las partes ineludibles, si estamos hablando de raves, es el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales. Una peculiaridad y característica de las escenas underground de China es que hoy en día las drogas ilegales están prácticamente erradicadas. No siempre fue así, y en parte esto se debe a una fuerte presión del gobierno contra el comercio y uso de estas sustancias. Mientras que el tráfico de drogas a gran escala se castiga con la pena de muerte, el consumo puede llevarte durante periodos cortos a la cárcel. Según algunos artistas y músicos con los que hemos podido conversar, pero que prefieren no dar su nombre, desde la década del 2010 comienza una fuerte campaña de persecución de drogas ilegales, haciendo test de orinas en salas de fiesta a todo el mundo y también con extenuantes controles a los músicos cada vez que viajaban a dar bolos. Narrativamente, además, la idea de la República Popular China se funda sobre un fuerte sentimiento anticolonialista que recuerda los años de humillación vividos en los siglos XIX y XX y el uso que hizo Inglaterra del tráfico de opio para mantener controlado al pueblo. Debido a ello, el alcohol y el tabaco son las drogas omnipresentes en cualquier tipo de fiesta underground. En la antigüedad china había una cultura del alcohol muy importante. O sea, era algo que se llamaba cultura del alcohol, Chiuwenhua, y era muy importante, tenía que ver con cantar, beber, leer poesía, con la creación artística. Normalmente es verdad que eran personas letradas que se juntaban para eso y para bailar. De verdad, o sea, esto es una parte muy importante de la cultura china, se estudia así. Y bueno, no sé, a lo mejor esos son nuestros genes, o sea, a lo mejor ese es el origen de lo que pasa hoy con la música electrónica. Me parece que en Occidente tenéis drogas que os ayudan a soltar y a entrar en ese estado del que os hablaba antes, ¿no? Como un estado de paz. En China las drogas están totalmente prohibidas, pero el alcohol no, y se bebe mucho. Y el alcohol puede resultar muy excitante y los efectos pueden ser desagradables a veces. O sea, el consumo desmedido de alcohol al final acaba causando acoso y actitudes que no son tolerables. En cambio, las drogas te dan una relajación que crean otro tipo de entornos más agradables. Pues a ver, los músicos que invitamos a veces traen algo y consumen un poco, pero es muy raro. Sí que te puedo decir que alguna vez me han llegado ciertos olores. Tammy X sale de un tren en una estación atestada. Va cargada con dos gigantescas maletas con ruedas que arrastra tras de sí. Va vestida con una falda corta, lleva medias de colores vistosos y dos coletas a los lados de su cabeza. Es fan del manga y del anime de Japón. Su habitación está llena de figuras y pósters de estas series. Su habitación también es su centro de trabajo como productora y DJ. Sobre la mesa normalmente hay dos gigantescos modulares, placas de circuitos que mediante un laberinto de cables de colores se envían impulsos eléctricos entre sí para crear y alterar sonidos. Estas máquinas son el contenido que ocupa las maletas que arrastra cada vez que tiene un bolo. Tami X podría, como muchos otros productores, elegir un cómodo portátil para producir y hacer música, pero para ella el ordenador es la herramienta de su otro trabajo, no es un instrumento musical. Cuando toca y hace viajar los sonidos entre las placas modulares, siente que está haciendo música. Poder utilizar su cuerpo y sus manos para pasar de un estilo relajado de música ambiental a patrones de hard dance oscuro que hagan romperse la pista de baile en solo unos segundos. Así nos lo cuenta la propia Tami X en el documental BPM Ecstasy, una historia del techno en Beijing y Taipei. Y en otra de las escenas de este mismo documental conocemos a Skunk, otra de las DJs de la escena underground beijinesa. Skunk quiere evolucionar y empezar a producir, además de mezclar temas en fiestas. Habla de las antiguas leyendas chinas que casi todo el mundo conoce. Quiere integrar en su música elementos de la cultura tradicional, escalas, instrumentos y antiguas historias de deidades y fantasmas que han sido olvidadas por muchos. Para ella, el momento de efervescencia que está viviendo la música electrónica en China actualmente necesita un lenguaje propio que ella y otros están intentando buscar. Tami X se dispone a hacer un directo en el Groundless Factory. Skunk se acerca y le pregunta cuánto gana con sus directos. Tami X contesta que en esta ocasión 3.000 yuanes, aunque la mayoría de veces cobra 1.000 yuanes y otras tantas, tan solo le ofrecen un porcentaje de barra, por lo que suele quedarse en torno a los 600 yuanes. Ambas coinciden en que es imposible vivir solo de pinchar y hacer directos y que necesitan otras fuentes de ingresos. En Beijing, el alquiler de una casa de una sola habitación oscila entre los 3.000 y 7.000 yuanes, dependiendo de la zona, teniendo en cuenta que algunas de estas áreas se encuentran a más de 30 kilómetros del centro de la capital. Un alquiler de una habitación en un piso compartido es la mitad. El salario mínimo ronda en torno a los 2.500 yuanes al mes, pero un taxista puede llegar a ganar entre 15.000 y 20.000 yuanes descansando un día a la semana y trabajando entre 8 y 12 horas diarias. Los repartidores de comida ganan entre 4.000 y 8.000 yuanes al mes, algunos llegan a los 10.000 según los datos aportados por una de las principales compañías de reparto. En un artículo en el medio de Sixtone, el sociólogo Xiang Jun, investigador de la Universidad de Shanghái, que ha realizado una investigación sobre vivienda en las 10 ciudades más grandes de China, explica que junto a su equipo han encontrado que la imposibilidad de comprar una casa y el aumento disparado de los alquileres son la principal causa de infelicidad para muchos jóvenes. En cambio, para los tenedores de vivienda, precisamente por esto mismo, el hecho de poder alquilarla es una de las causas de su felicidad. A pesar de que los ingresos de los jóvenes son muy superiores a los de muchos propietarios, el elevado precio de los alquileres y el coste de la vida hace que este salario se evapore en el día a día. Además de los jóvenes, el grupo que más presión recibe del mercado inmobiliario son los trabajadores migrantes de otras regiones de China, que, sumada a la presión económica, se encuentran muchas veces en un mayor grado de exclusión social, ya que no pueden acceder a recursos públicos por poseer un documento de identidad de otra provincia. Uno de los extremos, por ejemplo, de esta realidad de las grandes ciudades se encuentra en personas que fueron estafadas por constructoras que ofrecían viviendas a precios más bajos que los del mercado. Una vez daba la entrada de estas viviendas, muchas familias descubrían que las obras se encontraban paralizadas durante años y, habiendo invertido sus ahorros sin alternativa habitacional, muchas de estas familias viven en edificios a medio construir sin agua ni luz, esperando que algún día las obras se reanuden. En su artículo Una mirada al régimen de la propiedad en la China contemporánea, el investigador Maximiliano Lagarrigue analiza cómo el régimen de propiedad privada ha pasado a convertirse desde el año 2002 en una de las fuerzas que impulsan la economía china, siempre bajo la supervisión y el control último del Estado, y cómo, paradójicamente, potenciar el mercado privado ha sido una de las medidas que ha permitido ganar poder y popularidad al Partido Comunista hasta cotas sin precedentes en las últimas décadas. Entre 2008 y 2020, China realiza las últimas reformas con las que impulsa el derecho de propiedad privada como catalizador de las inversiones y del desarrollo de las fuerzas productivas. A la par de estas reformas, en 2012 se produce un pico en los conflictos civiles a causa de desalojos forzosos para proyectos inmobiliarios. Toda esta problemática no es ajena, por supuesto, a los espacios underground. Nalin Hu nos habla sobre la historia de Groundless Factory, una nave gigantesca en medio de un antiguo espacio industrial a las afueras de Beijing. Al principio éramos un sello discográfico de música electrónica, Groundless Camp. En esa época experimentábamos mucho, organizábamos encuentros de música, de danza contemporánea, de arte y performance también. Groundless Factory abrió en 2020, pero estuvimos montando esas fiestas más o menos desde 2017. Bueno, era un almacén de una fábrica. Toda esta zona, este patio, este área grande en el que está Groundless Factory, eran almacenes de fábricas y luego servían al por mayor. La habitación en la que estamos ahora mismo, concretamente, de hecho, era el cuarto de las calderas, la boiler room. Bueno, yo sé que desde el 2000 hasta el 2010 seguro no había nada. Desde el 2010 hasta que llegamos nosotros, ahí ya no lo sé. Pues me lo enseñó un amigo que conocía al encargado que lleva todo este complejo industrial. Mi amigo sabía que a mí me interesaban esta clase de sitios, así que me invitó a que viniera a organizar algo aquí. Me acuerdo de que me impresionó mucho la torre del agua que hay ahí afuera, supongo que la habéis visto, ¿no? Me gustó mucho y decidí alquilar este sitio. La elección del lugar, por supuesto, también tenía que ver con el estilo de la música. Sí, sí, hay mucha. Mira, ambos son minimalistas, ambos son duros, directos, sencillos, realistas. Para mí, eso es lo que tendría que ser la música electrónica, algo industrial. Tengo la convicción de que ambas cosas, ese sentimiento y esa música, se pueden integrar. El camino no es fácil. Nalin Hu nos dice que el alquiler del espacio es de 3.000 yuanes al día, una cantidad desorbitada que les tiene contra la espada y la pared al no ser un entorno puramente comercial. A ver, nosotros abrimos en 2020. Tienes que pensar que era la época de la pandemia, del coronavirus, la política de cero casos, que en China fue muy estricta. Cuando eso se terminó, sin embargo, no volvimos a lo que era antes del COVID. Ahora mismo, mientras no hagamos mucho ruido, mientras no causemos problemas de seguridad ni nada por el estilo, se permiten a sí mismos ignorarnos, digamos. Pero en el momento que llamas su atención y vienen, te pueden cerrar el negocio dos o tres días, y eso económicamente es un golpe muy duro. O sea, Pekín es la más estricta. En otras ciudades la situación es algo más relajada, pero en el fondo los problemas son los mismos, ¿eh? Pekín es, al final, es la capital política del país, o sea que sí que es lo más restrictivo que hay. El precio del suelo es la mayor forma de presión que se ejerce sobre estos lugares. Uno de los centros de arte más famosos de Beijing, el Parque 798, también se construyó sobre una antigua zona industrial y actualmente se encuentra fuertemente financiado y controlado por el gobierno local. Pues a ver, nos parecemos a 798, o sea, también somos un espacio orientado al arte, también estamos fundados en un antiguo complejo industrial. Allí tienen galerías, museos, pero también sí que es un espacio de creación todavía. Hay bastantes lugares así en Pekín. Pero es verdad que 798 está orientado sobre todo a la venta de arte, ¿no? O sea, las galerías son lo más importante y eso ha hecho que se convierta, por ejemplo, en un sitio de reunión para coleccionistas. O sea, lo que te quiero decir es que es un espacio de arte contemporáneo muy profesionalizado y muy orientado al negocio. A nosotros eso pues nos interesa menos, nos movemos por otras cosas. O sea, aquí, por ejemplo, hay gente más joven, alejada de la profesionalización. Lo que intentamos es crear algo más auténtico que lo que pasa en 798, más simple, más sencillo. Skunk apunta a una idea interesante en el documental, y es que debido al cierre de la pandemia, los productores y DJs extranjeros dejaron de venir a China durante 3 años. En un entorno que miraba a veces excesivamente maravillado a lo que venía de fuera, el cierre de fronteras temporal propició que las escenas locales se potenciasen y se visibilizasen, siguiendo una nueva ola de DJs y productoras que miran mucho más hacia sí mismos que hacia afuera. Nalin Hu reflexiona sobre estos intercambios. Pues lo primero de aprendizaje, o sea, intentamos aprender y absorber la música electrónica occidental. Tú piensas que cuando un artista occidental llega a China es inevitable que se produzca algún tipo de intercambio cultural. Y a veces eso se convierte también en un choque cultural. Y bueno, también pasa a veces, me parece que poco, pero que nos encontramos con una mirada discriminatoria y prejuiciosa. La música electrónica china en los últimos años ha tenido un crecimiento muy muy rápido, así que hay quien nos ve como un movimiento demasiado joven, pero también hay quien nos ve ya como una parte muy importante del panorama global. Yo lo resumiría diciendo que coexisten a la vez el prejuicio con la atracción. El pasado diciembre de 2023, 3 miembros del colectivo de electrónica de España, ¿Qué está pasando?, Agnes P., Alemán y Null Able, hicieron sendos directos en el Groundless y en el Fruity Space. Uno de sus miembros nos habla de sus experiencias allí. Pues la relación con el público, genial. Son la leche, sobre todo porque llegan pronto y llegan a la hora a los sitios, no como en España, que como público solemos llegar de media unas 4 horas tarde a cualquier evento, con lo cual pues si te toca al principio en el cartel para actuar, pues olvídate de que haya naide. Y nada, luego pues yo mezclado entre el público chino, pues viendo que de verdad les interesa, que atienden y que están ahí a tope con la movida, que eso mola. Pues el ambiente, ambientazo, sobre todo la movida esta del Groundless Factory, que era un pedazo de sitio guapísimo, súper bien montado. Me parece un acierto total que dentro de una discoteca te pongan unos pinchitos morunos y que huela toda la discoteca a barbacoa. Le da un toque muy, muy especial. Y nada, también pues lo que comentaba de que la peña llegue a su hora, y que esté enfocada. También hay un rollo guay con el tema este, bueno, sobre lo de comer y también sobre lo de dormir, de estar de fiesta y echarte una siestita y luego levantarte. Que eso también pues se ve por ahí en cualquier otro lado fuera de China, pero esto era como más natural, ¿no? No era porque estuviesen mamadísimos de alcohol y de otras cosas, sino más bien pues porque pues, me echo una siesta y luego ya sigo bailando. Vi varios casos. Uno de ellos cuando estaba justo actuando en el primer sitio, que ahora no me acuerdo el nombre, pero tú lo has dicho antes o lo vas a decir después, así que no me preocupa. En primera fila había una chica que se tumbó encima de una mesa y se echó una siesta, y a mitad de cuando estaba haciendo la performance se levantó, se echó unos bailes y de puta madre. Entonces... Bueno, como anécdota, ahí también estabas tú de cuerpo presente. Yo creo que el parquineo que nos echamos con los colegotes aquellos en lo que sería la Plaza España de Chengdu, con el Tesla aquel que tenían los chavales, con el maletero lleno de botellas de alcohol para preparar cócteles en medio de la calle a las 10 de la noche. Fue un momento bastante, bastante guapo. Sobre todo cuando apareció la policía y por el megáfono les dijo que bajasen la música nada más, porque el hecho de estar vendiendo alcohol sin ningún tipo de licencia ni nada a la gente en la calle, pues parece que es algo de lo más normal y me parece genial. A todo esto, era el día este que estábamos buscando una discoteca y resulta que estaba pues en el piso 21 de un rascacielos, que también fue divertido esa nochecita. La nochecita de Chengdu, muy buena, me pareció top, tope de gama. Si has estado en alguna rave o technival en Europa en los últimos años, es muy probable que uno o varios de los DJs pinchasen temas del sello de The Third Movement, Heresy, una casa holandesa de industrial hardcore conocida en el mundillo. Hu Wanjun, nacido en noviembre de 2002 en Chengdu, es la persona más joven de la historia que entró a formar parte de las filas de Heresy, con tan solo 19 años, bajo el nombre Smile Demon. Hu Wanjun trabaja como diseñador de audio en una compañía de videojuegos. En su tiempo libre se junta con su grupo de amigos para producir música o mezclarla. Para Wanjun, la fiesta es una experiencia que permite a la gente obtener un estado de placer profundo. No es solo una combinación de música, gente y luces. Es algo grabado en nuestra memoria genética, una ceremonia de liberación espiritual colectiva. En una fiesta se forma una comunidad de respeto sin importar que la gente se conozca de antes. No es solo una forma de escapar de la rutina diaria, sino también una forma de resistencia a la conciencia mainstream. Nos hace abandonar la persecución del logro personal y nos permite tener interacciones sinceras con los otros. Según este joven productor, en los últimos años la música electrónica en China está desarrollándose a una velocidad inimaginable y está empezando a encontrarse con algunas políticas culturales de apoyo. Varios amigos suyos han formado una comunidad en China en torno al hard dance llamada Heart Dance Records para empezar a distribuir esta música, con la que ya han sacado más de 30 sencillos. Nada pudo controlar ese crecimiento, ni el sistema educativo, ni el mundo del entretenimiento pudieron manejar a esos niños que habían encontrado una nueva música, un nuevo juego, un nuevo sentido de pertenencia y un nuevo mundo de apertura. Si lo pensamos desde un punto de vista intergeneracional, esas personas representan una generación que se negó a resignarse, que buscó ciegamente y posibilitó una vía subterránea de consumo, que creó una cultura y un estilo de vida alternativos, lo que equivale a decir que también fue una generación que ha crecido tercamente y ha resistido en la lucha. Creó su propio lenguaje, su propio sistema de valores, su propio entretenimiento y su propia imagen. Estas últimas palabras son otro extracto del libro de Yang Jung, dedicado a la generación Dacou, pero bien podrían ajustarse a la nueva generación de jóvenes que explora y baila al ritmo de la música electrónica y busca, ante todo, crear espacios y nuevas formas de relacionarse, como decía Qi Shao, fundiendo los límites de las categorías tradicionales. Y es que ambas generaciones tienen la peculiaridad de haber creado su propio mundo a través de la interpretación de artefactos culturales llegados desde Occidente. Parte de la juventud china, sometida al gran estrés de no poder adquirir una casa, enfrentarse a una competición universitaria que exige horas de estudio interminables durante años sin descanso, lanzada a un mercado laboral donde compiten cientos de millones de personas, construye estos espacios donde puede y como puede para vivir durante pequeños momentos un mundo hecho a su medida. Un mundo donde poder echarse siestas con amigues en sofás y también bailar al ritmo de la música a toda pastilla. Este ha sido el tercer episodio de Pulsos bajo el cielo. Puedes escuchar los capítulos anteriores en El Salto Diario. Y antes de despedirme, me gustaría hacer una mención especial y agradecimiento a Munir Hachemi por su colaboración en este episodio como intérprete, traductor y locutor. Volveremos dentro de un mes con la siguiente entrega. Nos escuchamos.